Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabellera y caballero, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección de la estación está Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilixar Calla y Génesis Ochoa. En los controles, don César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Si usted quiere vernos, lo puede hacer. Esto a través de www.rcr.tv. www.rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Si usted además quiere escribirnos, quiere comunicarse con nosotros, y esto lo valoramos especialmente hoy, Viernes de los Oyentes, puede hacerlo a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. También tenemos la cuenta en Instagram y en Twitter del programa. Si usted quiere seguir las redes del programa, y son iguales las dos, las cuentas de Twitter y de Instagram son @yasinosva, todo junto. Usted escribe y así nos va y ahí le salen este par de figuretes. Si usted quiere escribirle a Daniel Lara, porque yo le caigo pesado, como dicen los mexicanos, le caigo gordo, bueno, usted le escribe a Daniel Lara en Twitter, @delaraf. @nevadolfo es el Twitter de Neomar Hernández. Comentarios siempre pertinentes. @nevadolfo, no dejen de seguirlo. 482-9750 es el número telefónico al cual pueden empezar a llamar desde ya para participar hoy Viernes de los Oyentes. Igualmente, 3456 es el número al cual usted puede mandar su mensaje vía celular. Incluye su nombre y lo leeremos al aire. Viernes de los Oyentes y de Rocola. ¿Qué traerá la Rocola hoy? Ya te aviso, Chiruli. Empiezo por agradecer a las amables señoras Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López por habernos hecho llegar el libro Leopoldo López Preso pero Libre, notas desde Ramo Verde. Un ejemplar para mí, uno para Neomar. Les agradecemos muchísimo el habernos hecho llegar esta publicación, que prometo revisar con detenimiento. El lunes se cumplen 1000 días del cautiverio de Leopoldo López. Eso es sumamente importante. Vamos a ver si el día martes, que es nuestro martes de presos políticos, tenemos acá, aunque sea vía telefónica, a el abogado de Leopoldo, Gustavo Velázquez, uh-huh, o alguno de, por supuesto, de sus familiares. Trataremos de que así sea el próximo martes, lo anunciamos desde ya. El día lunes se cumplen 1000 días de cautiverio de Leopoldo López. Hoy es 11 de marzo. Sí. ¿Qué importancia tiene que sea 11 de noviembre? Bueno, antes de irnos con el 11 de noviembre, y que ya entraña de suyo una fecha importante, o al menos eso creen los venezolanos, creemos los venezolanos, yo continúo con los agradecimientos y por supuesto me sumo a los tuyos por este ejemplar de Leopoldo López Preso pero Libre, además prologado por Felipe González, nada más y nada menos. Mi agradecimiento a Lilian Tintore y a Antonieta Mendoza. Pero nuestro agradecimiento también a Lolimar de San Bernardino. Lolimar nos envió, lo que pasa es que usted acaba de llegar. Claro, llegué volando. ¿Qué? Lolimar nos envió una torta espectacular. Caramba. De la cual tienes reservado un buen pedazo allá arriba. La mitad, por lo menos. Bueno, un buen pedazo. una torta de chocolate con arequipe, con una fresas, con una cantidad de cosas. Lolimar la trajo hasta acá y no se dejó ver. Se fue rapidito y no pudimos verla. ¿Pero ya la probaste? La compartimos entre todos allá arriba. No se ha muerto nadie, ¿no? Por Dios, Daniel. Entonces si es Lolimar, si es Lolimar. Hay unos cuentos con eso. Claro, Daniel claro. No lo dice por mala cosa, sino que aquí muchos amigos, por ejemplo, cuando nuestro amigo Gabriel de la Nona, otros amigos oyentes. Del balcón del pueblo. Del balcón del pueblo. Avenida Victoria. Así es, bajo la Mate Mango, por ejemplo, nos mandan pizza, nos mandan torta, Entonces hay un chiste de que, bueno, pruébala a ver si no está envenenada, pero no, aquí lo que viene la gente es con mucho cariño, y con mucho cariño nosotros recibimos todas esas cosas. Y nos comemos todo lo que nos manda. No, aquí se come todo, aquí no se pierde nada. Aquí se come carne. Y menos como del país ahorita. Y aquí. Mire, hoy es 11 de noviembre, hoy es una fecha en la que se tiene una gran expectativa. Ya nosotros más o menos habíamos esbozado ayer lo que esperamos, por lo menos lo que espero yo, lo que espera Neomar con respecto a la fecha de hoy. Y seguramente ustedes tendrán mucho que decir con respecto a esto. Como hay mucho que decir y hay mucha gente que opinar, vamos a empezar a escuchar a quienes se comunican con nosotros vía telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José Gómez, aquí de Maracay. Adelante, José. Felicitaciones, amigo Caballero. Gracias. Gracias, José. Mire, voy a hacer varias cositas rapidito para darle este problema. A veces yo no entiendo las negociaciones, ni la diplomacia, ni nada de eso, ¿verdad? Porque veo como el señor Maduro llega e insulta a Donald Trump diciéndole ladrón, ratero, pelucón, bueno, de todo, maleante, city yankee. Entonces, bueno, yo no sé qué respuesta va a venir de allá para acá. Porque ustedes se imaginan, Lara, que Estados Unidos, bueno, le apriete la tuerca aquí al gobierno. Aunque yo creo que una cosa son las campañas y otra cosa es cuando el hombre asuma el poder, pues. Pero que diga, no voy a comprarle más petróleo a Venezuela. ¿Ustedes se imaginan eso? Entonces, me parece que no sé, hay algo que no cuadra. Y en relación a lo que va a suceder hoy en la mesa de la unidad, yo pienso que ellos tienen que ser muy claros y concisos con la gente, ¿yo? Tienen que hablarle claro al pueblo, porque el pueblo lo que está esperando es que la mesa de la unidad se pronuncie. Si no es revocatorio y no hay elecciones adelantadas, señores, yo no sé qué pueda pasar aquí. Pero aquí tiene que pasar algo porque esto no se aguanta, hermano querido. Aquí en Maracay, en la mayoría de los supermercados esta semana, no hubo comida regular, no hubo pasta, ni arroz, ni nada de eso. Entonces, esto es una olla de presión que en cualquier momento explota. ¿Oyeron, caballero? Y bueno, y ojalá que no aumenten más la gasolina como está en el Táchira, porque entonces sería el caos, ¿oyó? Felicitaciones, bueno, y hasta luego. Sí, ayer denunciaban en el programa de Alejandra Trujillo, yo lo estuve escuchando, los conductores del estado Táchira se quejan de que hay unas bombas de gasolina especiales, me imagino que serán de Vilmamora, ¿no? Donde el litro de gasolina de 91 octanos lo venden a 500 bolívares. A 500 bolívares el litro de gasolina en las bombas de Vilmamora. Entonces, o sea, ni siquiera el Táchira, precio internacional. No, a 500 bolívares el litro. Y un camión, los camioneros decían, bueno, un camión tiene 200 litros. Entonces necesitan 150 mil bolívares para llenar el tanque. Uh-huh. Ese es Vilmamora. Ese Vilmamora era eficiente, que aquí tenían en un pedestal y que decían que era lo mejorcito que tenía el chavismo. Bueno, ahí lo tienen. El tipo ha matado estudiantes. El tipo ha puesto policías a abrirle el cerebro con balas de metra a estudiantes de bachillerato. El tipo la emprendió contra la sociedad civil. El tipo la emprendió contra las universidades. Bueno, y ahí está vendiendo la gasolina a 500 bolívares el litro. Pero qué curioso. Igual que como el caso de estos galpones que comentábamos de la comida, porque siempre hay como un mercado, y el mercado es como decir, porque el mercado tiene libre oferta y demanda, siempre hay como un sitio, un lugar donde concurre una especie, digamos, de venta especial para los privilegiados. Y generalmente estos sitios están administrados por la nomenclatura, Daniel. Yo creo que esto se lo aprendieron completico a los cubanos. Yo cada vez que leo más de Cuba digo, pero es que nos parecemos tan... Bueno, te echo un cuento. Fíjate todo el escándalo que hay en el estado Vargas en este momento. Resulta ser que en el estado Vargas establecieron una SODI, ¿no? Una zona de defensa integral. Y la pusieron en el pleno casco histórico de La Guaira, la casa de al lado de la Casa de Acción Democrática. Y entonces uno dice, bueno, lo primero que hicieron, por supuesto, fue poner unos conos y ahí nadie se puede estacionar y por aquí no puede pasar nadie porque así son los militares. ¿Tú sabes lo que están haciendo? Y que una feria del caucho. Feria Popular del Caucho. Y los cauchos los están vendiendo. ¿A cuánto? Los cauchos que son a 110 bolívares el caucho, ellos lo están vendiendo a 180. Pero no hay caucho en ninguna otra parte. Entonces tú tienes que ir allá y comprarle los tipos de los cauchos. Y los que te facturan son los propios generales. Son los que tienen el punto. Son militares los que tienen el negocio. Es la SODI que está vendiendo el caucho. Los militares, los generales venden. E inclusive, aquí me voy de tu vaso, escucha bien. Resulta ser que los organismos públicos del Estado Vargas, dependientes de la gobernación, no tienen caucho. Las patrullas, las cisternas, los camiones de recolección de basura, las ambulancias. Y fueron a la SODI a decir, mire, por favor, para que colaboren con nosotros, porque no tenemos que decir, aquí se vende todo al precio. Aquí no hay descuento para nadie. Ajá. Los militares socialistas contra otro militar socialista. Daniel, pero... Entonces me pregunto yo, Carneiro, ¿para qué te sirven a ti esos soles? Porque yo no me explico. ¿Cómo es que una SODI se niega a venderle, siendo socialistas, ¿no? A dotar de los cauchos como obligan a los privados. Así porque es. A los privados sí lo fuñen. No, y te echo el cuento que los FANI lo denuncian y llega la SUNDE con una lista de precios. Tú miras, esta es la lista de precios. Bueno, a culatazo sacaron a la gente de la SUNDE y de la SODI cuando fueron a imponer precios. Claro, porque donde manda capitán, bueno. Caramba. Mira, pero entonces ahora es caucheiro. Caucheiro. No, porque es que no es Carneiro. Gobernador caucheiro. No es que no es Carneiro que la está vendiendo, es la SODI. Es Padrino López. Pero ¿qué te decía yo? Ahora yo consigo, cada vez que me entero de un caso nuevo de estos, de cauchos, de alimentos, de la gasolina, de lo que sea, de lo que escasea, mejor dicho, porque generalmente son de bienes que son escasos. Y entonces, por supuesto, allá hay una necesidad detectada por todos estos grupos que son más o menos mafias. Usted puede ver si están uniformadas o no, pero son mafias. Y yo detecto la similitud, Daniel, con esto que pasaba en Cuba. En Cuba había tiendas para los privilegiados, para la nomenclatura, tiendas, departamentos, sitios, generalmente administrados, por cierto, por los generales de la revolución o por los altos cargos de la revolución, donde la gente compraba y conseguía todas las cosas. Mira, pero por supuesto, a lo que llamaban como eran pesos convertibles, que eran dólares. El que tenía dólares compraba. A propósito de eso, está hablando sobre el servicio de transporte público un ilustre ciudadano llamado Edison Alvarado, en Venezuela, la televisión. Aquí han venido unos amigos de él. ¿Verdad? Sí. Varios, ¿no? Sí, al sargento Edison Alvarado. Mucha estima. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Flores, de Caricuao. Hola, Carlos, adelante. Sí, no, bueno, la verdad que hoy uno oye tantas cosas. Me lo felicito por su programa, pero también uno oye tantas cosas que esta ventana de ustedes, esa radio, es como un escape para uno. La verdad que uno no sabe qué hacer. Creo que nos sentimos como estafados por el tema de la oposición, por el tema del gobierno. Nos hacen marchar, nos hacen ir a un referendo revocatorio, ahora que no hay referendo revocatorio, después de una supuesta elección adelantada, las cuales no aparece por la Constitución, nada de eso. Yo solo veo que deberíamos salir por la cantidad de vagabundería que hay. Después salió un general hablando de una gente que encontraron con 300 kilos de cocaína y los sobrinos de la pareja presidencial metidos en todo ese desastre. Que una vez más, como los latinos, nos tiramos contra nosotros mismos en el caso de Estados Unidos, que no nos compete tanto, que rigen el mundo, pero tenemos muchos problemas en Venezuela como para estar pendiente de eso. Pero vemos también como el egoísmo, como los mismos latinos, que los que ya tienen una posición legal en ese país, pues ahora rechazaron con el voto hacia Trump de que ingresen nuevos o que solucionen sus problemas. La verdad es que no sé qué deberíamos hacer. Veo que los venezolanos estamos muy pasivos, no hacemos nada, no apoyamos a los estudiantes, que son los verdaderos héroes, porque los que hoy en día están en la Asamblea Nacional es gracias y producto a que los estudiantes en un momento determinado comenzaron a manifestar. Porque ellos salían que todo, que pacíficamente, que democráticamente, y no se hacía nada. Y si no es por ellos, no se hace nada. Igual veo que ustedes van a entrevistar el lunes o martes al tema de los presos políticos. Por favor, incluyan también en las entrevistas a esos pobres muchachos, a la familia de esos muchachos que no tienen una vocería grande como Lilia, que se mueve muy bien, pero esta gente está como en el olvido, esa gente que está en la tumba. O sea, ¿qué les estará pasando? Y bueno, nadie dice nada, bueno, Carlos, aquí hemos tenido en más de una ocasión, y hablo por este programa y hablo por esta emisora, pero aquí hemos tenido en más de una ocasión a personas, a casos de personas que no tienen partido, que no tienen el respaldo mediático, que pueden tener otros presos más prominentes. Para mí todos son iguales porque todos están presos, Pero aquí ha habido unos casos que inclusive eran desconocidos por la opinión pública. Está en el olvido. Porque el primer programa y la primera emisora que tocó aquel caso de los militares del Golpe Azul, de la Laide Salazar, del capitán Neri Córdoba y de todos los que allí se encuentran detenidos, fue este programa. Y aquí el caso de la tumba se ha tratado en innumerables ocasiones. El de Lorenza Lee, no menos de 3 o 4 veces. El del amigo Vasco da Costa. Sí. El de Araminta. El de Araminta. Con el doctor José Vicente Haro. Aquí hay una gran cantidad de casos de gente sin partido. Tomamos apunte, pero es verdad. Tomamos apunte, claro. Lo que dice Carlos es muy cierto. Pero yo hablo por este programa. Por eso. Es importante y no es porque uno quiera engolarse uno mismo, pero yo quisiera, Daniel. No es que quiera engolarse, es que uno. Ven acá, nosotros tenemos una responsabilidad y yo la asumo. Y cuando alguien me reclama por algo que yo no hago, yo la asumo. No, pero yo lo que sí le concedo a Carlos es que yo quisiera, no por este programa, porque uno hace lo que puede hacer, pero que otros programas le dieran notoriedad pública. ¿Acaso que es verdad de gente que no tiene partidos, de gente que no tiene, digamos, una relevancia por la cobertura mediática que tienen otros presos que, digamos, tienen por su perfil de dirigentes mucha importancia en términos mediáticos? Eso no pasa en muchos programas. Nosotros, afortunadamente, hemos tratado de hacer una excepción a la regla. Vamos al corte comercial y ya venimos con más llamadas. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y queremos seguir escuchándoles a ustedes a través del 482-9750. Por ello damos paso a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¡Aló! ¿Con quién tenemos el gusto? Juan Díaz del Paraíso, caballeros. Hola Juan, adelante. Dos cositas. Ayer ustedes hablaban sobre la alimentación de los niños, que es sumamente mala. No sé. Yo estaba en el metro y oí dos damas conversando sobre esas ayudas que le da el gobierno a las mujeres que tienen niños, ¿no? Entonces yo le pregunté, mire, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que le entregan le pagan un sueldo, una cuestión así, un sueldo mínimo? Bueno, a partir de 5 niños. Yo le dije, y los que tengan 4, no, eso no reciben nada. Imagínate tú la torpeza de eso. El que tiene 3 tampoco recibe nada. Solamente a partir de 5 muchachos. Me gustaría una opinión de ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias, señor Juan Díaz. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Alegría. Hola, Alegría. Bien, mi Omar, ¿por qué tú estás diciendo de que tú le caes gordo a la persona? Tú no le caes gordo a nadie, chico, por favor. ¿Verdad? No, pero si digo no, yo. De ninguna siempre manera, hay casos, todo lo contrario, Alegría. Mi Omar. Siempre hay casos, Alegría. No, a mí por lo menos ninguno de los dos me cae gordo, aunque el otro por ahí que está al ladito tuyo está más shake. Está un poquito más relleno, ¿verdad? Ese se come harina pan. Cuéntanos, bueno, Alegría. Escuche. Ajá. La Constitución lo dice muy claro. Aquí no puede haber elecciones presidenciales adelantadas. Uh-huh. Es así, nada más de sencillo. Así es. Hay que cumplir con la Constitución, porque si uno altera la Constitución, entonces ellos van a salir. Él no puede ser presidente quien sea, porque no está en la Constitución. Uh-huh. Otra cosa que yo le voy a decir, yo sé que me van a criticar un poco y me van a decir, a ver yo qué cosa. Uh-huh. Ahí son 3 cosas que yo les pido, por lo menos para terminar este año. Primero, que Maduro no se encadene tanto. Uh-huh. Segundo, que no quiero escuchar la canción del Magallanes será campeón. Porque ese cuarto de hora que se lo quitan a Miguel Ángel a mí me hace falta. Es caraquista, Alegría. Bueno. Para todos hay Alegría. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo están mis amores? Me parece conocida esa voz. Ah, ya estoy celosa. Quiero saludar a la señora Alegría. Bueno, parece que se pusieron de acuerdo para llamar, ¿no? Una detrás de la otra. Y yo también les voy a llevar algo porque ya me puse celosa con esa torta que le llevaron. Bien recibida será. Aquí no se pierde nada, Marixa, ¿viste? No, para allá voy. Bueno. Y yo tampoco quiero la canción del Magallanes porque yo soy del Caracas. Ah, muy bien. Adeca y Caraquita. Bueno, eso. Como debe ser. Tiene los papeles en regla, está muy bien. Más nada. Mira, una pregunta, mis amores. Ajá. Primero, ¿cómo sigues tú de la gripe, mi amor? Aquí, batallando. ¿Sí? Sí. Tomándote tu tececito. Sí, señor. Eso es, bueno. Mira, hoy es el día que iban a dialogar. Eso dicen. Que iban a dar resultados preliminares. Ah, ¿y a qué hora empieza eso o ya empezó? No, entiendo, Maritza, que a las 5 de la tarde va a haber una rueda de prensa de la mesa. Claro, porque como eso era televisado, ¿no es televisado? No. ¿No es? No, lo que va a ser televisado, me imagino yo que son las conclusiones del encuentro. No sé si a las 5, a las 6, a las 7 o mañana, no sé cuándo van a dar. Pero... Ah, porque yo estaba pendiente para ver qué decían y nada. Está pendiente a partir de las 5, Maritza. Sí, una cosa que te iba a decir. ¿Ustedes vieron la entrega del señor este entregando los apartamentos? Sí. Ay, a mí me iba dando como una cosa cuando él venía corriendo y Silita atrás. ¿No le lleva el trote? Ay, sí, corría así como un elefantote, así. Bueno, buenas tardes, mis amores. Chao, Maritza. Oye, tenemos otro oyente en línea, pero, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes, ¿conmigo? Sí, es con usted, amiga. Ah, mucho gusto, Luzmila Carreño. Hola, Luzmila, sí, adelante. Vivo en Maturín, estoy de paso aquí en Caracas, uh-huh. Pero los he escuchado por internet y me encanta su programa. ¡Qué maravilla! Mire, muchachos, le llamaba por lo siguiente. Sí. Dependiendo de los resultados de esa mesa, de esa reunión en la mesa, que yo creo que no va a haber ninguno, uh-huh. Yo quisiera que me dieran el correo electrónico del Papa y también el del nuncio y hacer una propuesta al pueblo venezolano. Que todos los que íbamos a ir a firmar para sacar a Maduro, le pasáramos esa firma al Papa con copia al nuncio para que él vea cuántos millones de venezolanos queremos revocatorio y queremos dar elecciones adelantadas. Pero eso es todo, muchísimas gracias. Y es que es todo y es todo en realidad. Qué Mila, excelente propuesta. Muy bien, una muy buena propuesta. Ah. Debería haberse hecho hace rato. Yo hubiese hecho el firmazo igual. El ingenio popular. No, hubiésemos hecho el firmazo igual y hubiésemos recolectado la firma y se lo hubiese mandado mandado al Papa. Para llenarle la bandeja de... No, o hacemos una marcha y se la llevamos a Miraflores. Mira, ¿qué tal la firma? Lo que queremos que te vaya. Porque eso también es válido, ¿no? Y tenemos hay más oyentes allí. Más llamadas telefónicas. No, tenemos mensajes. Ah, no, pero mira, estamos compitiendo. Atención, en este momento, si usted le aburre este programa... Usted puede cambiar de emisora y escuchar La Hora de la Salsa con Nicolás Maduro. Porque Nicolás quiere competir con este programa. Nicolás no puede con el rating, Nicolás. Nos dice por acá. Mira, Radio Caracas no la tumbas tú en ningún horario, pero en este, menos, chico. Esto es imbatible. Imbatible, nos compañero. Nos dice Raúl Caldevilla, reportando sintonía desde Paraguaná, el estado Falcón. Una petición, cuando pueda ponga una de Memo Morales, el gitano maracucho. Puede ser aquella que habla de un velero que no tendrá precio. No recuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas de los veleros de Memo? Ya voy a hacer memoria. Yo te confieso que yo no soy tan fanático de Memo Morales. Tú sabes que Memo Morales... Yo soy más fanático de Cheo García. Tú sabes que Memo Morales... Dentro de la Billo, ¿no? Lo descubrieron. En un bar. Billo lo descubre cantando en un bar de La Guaira. En ese bar famoso, ¿no? Llamado El Campito. Los amigos de cierta edad del estado Vargas saben a qué me estoy refiriendo. Y de ciertos hábitos también. Con el Campito. En el Campito descubrieron a Memo Morales y fueron a cantar. ¿Pero eso era un bar familiar? No, en realidad no era todo ambiente. ¿Verdad? No. Pero era un bar donde fue Billo porque le dijeron que había un muchacho que cantaba una canción muy buena. Y le cantaba a las señoritas y no tan señoritas que trabajaban en el sitio. Señoras y señoritas. La canción Fea, te llaman fea, etcétera, etcétera. Una canción que me dicen que Silvia Flores y que le gustaba mucho. No, en serio. Estoy viendo a Silvia Flores en La Hora de la Salsa, entonces de repente le ponen... Yo voy a llamar. Ahí no aceptarán llamadas en La Hora de la Salsa. No creo. Vamos a llamar. Y entonces yo digo, aquí estamos conectados directamente contigo, Nicolás de Radio Caracas, renuncia. Y por ejemplo, ¿no? Nos dice por acá también, buenas tardes, los empresarios textileros están cerrando por falta de tela, nos quedamos sin empleo muchos el año que viene, en eso estoy yo, lo dice María Rosales, también Ana López, este gobierno no cumple ni los convenios, no paga desde el 2015 a los jubilados del Seguro Social que están en España, ¿dónde está ese dinero? Buena pregunta. Pedro Pérez, es grata visita, nos trae un recuerdo inolvidable, bienvenido don Sebastián, me imagino que se refiere al programa del doctor Urbaneja que hablaba de las elecciones en los Estados Unidos. Vamos a escuchar unas llamadas telefónicas antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, César González. César, adelante. ¿Cómo está? Bueno, primeramente un saludo a los dos. De verdad que escucho todos los días el programa y me divierto mucho camino a mi casa. Los escucho por la radio, por supuesto, y me gusta mucho cuando... oye, tú como que eres medio pichirre, ¿vale? Neomar no... Daniel. Daniel, me gusta mucho cuando Daniel se ríe, pero con esa emoción, con ese entusiasmo, sobre todo cuando es algo en contra del presidente Maduro, bueno, le pone bastante amor y sentimiento. Y pues bueno, un saludo y muchísimas gracias, sigan haciendo este tipo de programa que de verdad nos llena de un poco de energía dentro de tanta desgracia y tanta miseria que vivimos, sobre todo en Caracas, con la basura, con el desastre, con esa Caracas te quiero abandonada, que bueno, ¿qué les puedo contar si ustedes también transitan? Y bueno, muchos todos de nosotros los oyentes. Así es, gracias a bueno, César, ¿no? Saludo a César González y un saludo a nuestro amigo Daniel Díaz, quienes se encuentran escuchando, están en sintonía de este programa en Miami. Daniel, saludos, vale. Un gran abrazo a Daniel. Hoy es día feriado en los Estados Unidos porque se celebra el Día de los Veteranos de Guerra, que es un día sagrado allá en los Estados Unidos. Un saludo también acá. Bueno, aquí dice John Denis Martínez a través de nuestro canal en YouTube. Eso de Memo es cierto, fue en el campito. Porque hay cosas que son datos y que la gente las termina confirmando. La gente sabe. Adriana Vázquez nos dice, pues yo veo al pueblo de Guatirequistán más tranquilo que una foto. Nos dice por acá también Disney de Villarruel. Daniel, aquí en Ciudad Bolívar no hay gasolina. Hoy cerraron todas las bombas. Antonio González nos dice, Guatire 2 semanas sin gas de bombona y sin comida regulada. Freddy Blondel nos dice, no puedo decir lo que dice. En realidad Jaime bueno. Crespo nos dice, esa gobernadora no vive aquí, vive en Caracas y aquí no le paran a nadie. Estamos cansados de atracar las calles y nada. Tú no sabes qué hemos hecho, amigo. Me imagino que se refiere al estado en Monagas, ¿no? Es el que tiene una gobernadora ya, el estado Monagas. No, y el estado Cojedes también. ¿Ah, que sí? Está Erika Faría, que es gobernadora, pero no parece que fuera gobernadora. Bueno, ya, ¿no? Pero debemos vamos a ir al corte. Vamos al corte y ya venimos con más llamadas, más participación de ustedes a través del sistema Dilo y, por supuesto, de las redes sociales. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Por cierto, si usted va a tomarse un respirito este fin de semana, escaparse un poco de todo este caos del diálogo, del no diálogo, del prediálogo, del Vaticano, de los Estados Unidos, de Maduro, de la Mesa de la Unidad, váyase un ratico a la Plaza Alfredo Sadel el sábado, de hecho desde hoy, viernes, sábado y hasta el domingo van a estar allí nuestros amigos de la famosa de Roxana, por supuesto Rómulo y Roxana, con las hallacas y la carne en vara, que es el hit nuevo, el hit de este año y de este diciembre. Les recomendamos pasen por allí, que van a pasar un buen rato seguramente, Daniel. Tenemos dos servicios públicos. Aquí nos solicitan el medicamento Cymbalta de 60 con 30 miligramos. De 60 o de 30 miligramos, uh-huh. Cymbalta. Eso es para la señora Margarita Rodríguez. Quien tenga o sepa dónde conseguir el medicamento Cymbalta, puede comunicarse con la señora Margarita al 0416-708-5265. Y para el señor Carlos Núñez se está solicitando el medicamento Concor de 1.5 miligramos. El señor Carlos Núñez puede ser localizado para el medicamento Concor de 1.5 miligramos al 0212-863-1182. Bien, tenemos más llamadas a través del 482-9750. Hoy es viernes de los oyentes y ustedes son los principales protagonistas del día de hoy. Vamos a escucharles a través de la línea telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, Joaquín Lombardi, ha aparecido don Joaquín. ¿Cómo te va, Joaquín? Ah, Joaquín. No, siempre estoy. Lo que pasa es que comunicarse con ustedes, madre mía. Así es. Madre mía. O sea, bueno, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, vale. Aquí cabilla en mano. Cabilla, mano, como toca. Mire, muchachos, bueno, como siempre, mi línea trata de ser un poquito, ¿cómo se llama?, de tranquilidad. Uh-huh. Yo quiero decirle a los oyentes que, si, aunque yo tengo serias divergencias con lo que ha hecho la MUD, etcétera, tal, hay que considerar una cosa, hay que tener una cosa bastante en cuenta. Recordemos que esa gente está intentando algo precisamente con un gobierno que se da el dudoso lujo de ser el que ha permitido que exista algo tan absurdo y tan aberrante como son los PRANES. Uh-huh. Están conversando con una gente que, démonos cuenta de una cosa, que solo con levantar un dedo empezarían a entrar las medicinas en Venezuela. Así es. Porque ya se sabe que hasta los venezolanos que estamos en el exterior, okay, que no quieran aceptar de la de los gobiernos y tal, pero los venezolanos que estamos en el exterior queremos enviar ayuda a ustedes, y esta gente ni siquiera levanta ese dedo. La dificultad de conversar con esta clase de gente, cuidado, no es fácil, no es fácil, porque acordemos que si nosotros, si yo hago un negocio, por ejemplo, una conversación, un negocio, lo que sea, por ejemplo, con Neomar, oye, estamos hablando de un tú a tú de dos personas iguales, pero no es el caso de la MUD, no están hablando entre iguales. Hay que tenerle ese voto de apoyo, hay que tenerle, verlo con mucho cuidado, y repito, tengo mi seria diferencia, pero hay que seguirle dando el voto de apoyo porque no es fácil lo que le toca a ellos. Mis queridísimos, por favor, se me cuiden, ¿sí? Un abrazo a todos. Un gran abrazo y siempre un gusto escucharte. Nuestro amigo Joaquín Lombardi, que nos llama amablemente desde España, y yo ratifico un poco el sentido de su intervención de la tarde de hoy. Ha sido un proceso muy difícil, pero también hay que poner el oído en la tierra, y yo creo que eso le toca a una parte importante de la dirigencia en la Mesa de la Unidad. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué nos depara la tarde de hoy. Vamos a escuchar a más gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neumann. Otra llamada desde España, qué maravilla. Mari, ¿cómo te va? Yo, a mí bien, a ti es que te va a ir mal hoy, porque hoy no voy a insultar el hipopótamo de Miraflores, no. Es a ti porque me cortaste la llamada ese día. No puede ser. ¿Qué día? Sí, el viernes me cortaste la llamada cuando yo más emocionada estaba, que llevo todo lo que tenía por dentro. No, aquel, mira, Mari. Bueno, adelante, Mari, adelante. Emocionate, desahógate. Pero el que corta las llamadas aquí es Daniel, ¿oíste? Mentira, mentira. Fuiste tú que yo te vi, acuérdate que yo te veo por internet, mi amor. Fuiste tú que le hiciste tiquiti al ordenador. Adelante, Mari. Adelante, queremos escucharte. Dinos, ¿qué Daniel, planteamiento? Mi amor, mi vida, ¿cómo estás? Ahora no te amo, Neomar, ahora mira, es Daniel. Mira, ahora el afecto es para ti, Daniel. Escúchame, Mari. Yo, oye, tú tienes... yo quiero decirle a la oposición. Ajá. Que hoy mira, depende de lo que pase hoy para que eso tenga un costo político. Te lo digo de verdad. Daniel, yo no me pierdo un programa y la gente está muy, pero muy decepcionada con lo que está pasando. Pero digo, y respecto a lo de los presos políticos, el único programa, el único que está arriba de todos los presos políticos, sean de donde sea, es el programa de ustedes, sin que me quede nada por dentro. Gracias, lo amo. Gracias, Mari. Yo también, aunque tú no creas. Un saludo a Héctor Salvi, quien nos envía saludos. Héctor, tenemos tiempo sin saber de ti. Aquí nos escribe Héctor y nos dice: no me acordaba del campito, pero escuché la cuña de la carne en bar y se me refrescó la memoria. Ah, bueno, hay cosas que se vinculan. No, pero lo de mañana, lo de hoy y lo del domingo es ambiente familiar. Carlos, no tiene nada que ver con el campito. Carlos Constantino nos reporta sintonía desde Hermosillo, Sonora, México. La familia Constantino Rodríguez, siempre escuchándolos. Qué bueno. Muchas gracias. Y nos dice por acá José Luis Valladares, Santos Chenco, Falson Chenco, Timochencos, ¿cuál gusta para vicepresidente? A mí no me gusta ninguno. Uy, no. Buenas Antonio tardes. Soto nos dice, yo entiendo la decepción de mucha gente, pero hay que pelear hasta lo último si no entreguemos el país a Maduro. Mm. Guillermo nos dice, todos los que vamos a morir en Venezuela... le saludan de hambre, de medicinas, inseguridad o en una poblada Miraflores. Antonio Soto nos repite, Daniel, ¿qué hay del evento ese de Suena Caracas? ¿Cuánto nos cuesta eso? Y la gente haciendo cola. Bueno, es una realidad. Mucho real. Mucho real. Buenas tardes. Desde la mañana, desde esta mañana, frente a la estación zoológico, un grupo de chavistas está haciendo bulla a borbotones con lo de la Navidad. Salsa y ajuro. Esto no se aguanta. Nos dicen también por acá... buenas tardes, cabilleros. Es Aníbal Castillo de Petaquire, Estado Vargas. Estos ineptos acabaron con la agricultura y ya no se consiguen las semillas para sembrar. Petaquire, ¿no? la tierra de mi abuela. De Jorge mi abuela Valero, María. Ajá, Petaquire, ¿no? Dice, Jorge Valero dice que ahora estamos mejor que en la Cuarta República. Antes no comíamos. Yo vi a Jorge Valero, sí, que lo tenían por ahí en Globovisión más temprano, creo. Reapareció. Yo no ni me acordaba de Jorge Valero. Y es de estos tipos, Daniel, que hacen vida lo que yo he llamado siempre como la izquierda de cafetín parisino, ¿no? Son unos tipos que hacen vida afuera de Venezuela y entonces todo lo ven color de rosa, claro, porque ellos le tienen un estipendio mensual tranquilito en dólares o en su defecto en euros para que estén tranquilitos y sigan apoyando la revolución. También nos comentan por acá a través del Dilo, en el campito se la pasaba mi papá con las chicas malas. un oyente anónimo, bueno, pero hay que leerlo. Yo no sé. No, hay chicas malas y chicas buenas. Estoy hablando también de que Meme Morales cantaba en el campito y que para allá fue Billo a buscarlo porque que había un cantante muy famoso allí. Yo no sé de qué más me están hablando. Y el que hable y diga una cosa porque sabe y está involucrado. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, caballero, ¿cómo están? ¿Con quién tengo el gusto? Por acá José Luis Arteaga desde el estado Zulia, hermano. Adelante, José Luis, adelante. Bueno, hermano, un inmenso placer realizar este contacto con ustedes. No vengo a hablar de política porque eso se lo dijo ustedes. Ustedes son los caballeros, los que nos entretienen de lunes a viernes. Simple y llanamente los llamo primero para reportar que gracias a Dios ya estoy por la línea telefónica saludándolos. Vengo escuchando su programa desde hace 2 años, los felicito. Y sin lugar a dudas son una gran ventana para la oposición venezolana. Y desde esta tierra le voy a pedir la bendición de nuestra Virgen de Chiquinquirá para ustedes y para cada uno de esos oyentes de todo el mundo y que a través del YouTube, ya estoy viendo que son más de 1,000 que están conectados y que siempre disfrutamos de su programa. Para ustedes, Dios los bendiga. Sigamos adelante que esta patria es grande y es nuestra. Desde el estado Zulia, desde la costa oriental, José Luis Arteaga. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, qué honor, Arteaga, José Luis. De allá de la costa desde oriental Zulia, del lago. Bonito. Aquí nos escribe Adolfo Villegas a través de nuestra cuenta en Facebook y así nos va. Nos dice, Estados Unidos celebra hoy por primera vez como fiesta oficial el día de Martin Luther King, el dirigente negro convertido en héroe nacional y que consiguió con una política de protesta no violenta los derechos civiles para su raza, que legal y políticamente han alcanzado todo. Esto es lo que se celebra hoy en Estados Unidos y nos saluda desde California. Muchísimas gracias, Adolfo, por hacernos esa precisión. Elvis Cintrón nos envía su saludo y su reporte de sintonía y nos dice... Con comunistas no se dialoga y eso no va a llegar a nada. Alejandro Avendaño siempre en sintonía y siempre está aquí y nos le pide que le enviemos saludos al señor Pedro Luis Ramírez y a sus padres Judith y Pedro y a Yona, a doña Florípides de San Cristóbal en Barrio Obrero que siempre nos están escuchando. Moraiva Zambrano Pargas nos saluda desde Francia, desde Niza. Larry Medina que siempre está en sintonía también. Desde Maracay nos está enviando su saludo. Adán Burgos desde Orlando, Florida. Rafael Enrique Llanes Mora, que nos dice que le gustaría mudarse al país donde vive el embajador Jorge Valero. Mira, también. Sí. Bueno, ¿dónde vive Jorge Valero? Pues Jorge Valero está en todavía. Narnia. Mira, también saludamos a los amigos que nos escriben a través del Dilo. Por ejemplo, este que nos dice la gran familia de RCR son grandes luchadores por la democracia y ustedes son especiales, Daniel y Neomar, pero tienen un gran defecto, que el emisor es magallanero y yo soy 100% caraquista. Buen provecho, Lolimar de San Bernardino, quien fue que nos mandó la torta. Ya la vas a probar. Ya la voy a probar. Luis Miguel Hernández nos dice, no cometan el error de creer en lo que los políticos dicen. Las palabras se las lleva el diálogo, las acciones o su falta siempre dirán sinceramente la verdad. Buenas tardes, Daniel. Tenemos 15 días sin internet. Por favor, ayúdanos de la parte alta de la calle El Estanque, en coche. Dilo, la señora María de coche. Buenas tardes, caballeros. Nos dice Luis Alexander Montiel. Ve lo que dice Maduro. Le ordenó a sus seguidores que cuando vean a un opositor se reúnan y canten. Bueno, ¿y qué van a cantar? Mira, ¿dónde está Maduro? Matarile, rilerón. ¿Dónde está la harina pan? Matarile, rilerile. ¿Dónde está la seguridad? Matarile, rilerón. ¿Eso es lo que pueden cantar? Aquí nos hace referencia a un ritmo musical, dice el oyente, que creo que se llama La Múcura. Y su letra es muy buena. La Múcura está en el suelo. La Múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella. Esa canción es de... Que no puedo con ella. El autor de Francisco esa canción... Francisco Leonet. Saludos, Francisco. El autor de esa canción es Bobby Capó. Es el autor de esa canción. Wilner Cardona Escobar, mi vecino, me recuerda que en 10 de marzo, en el bloque 6 de marzo, ¿adivina qué? ¿Qué pasó? No hay agua. Qué raro, ¿vale? Ah, qué raro, ¿verdad? 10 de marzo sin agua. ¿Qué problema, chicos, con hidrocriminal? Chicos, ¿qué problema tan grave tiene hidrocriminal? ¿Será que si yo me mudo van a mandar el agua? Porque si el asunto es conmigo, para que yo me moleste. Vete y para que montaña, yo me enfurruñe todos los días. Oye, mira, yo estoy que me mudo a la orilla de un río y monto un rancho a la orilla de un río para tener agua todos los días. Una tienda porque de si campaña. Es, si es por hidrocapital, aquí definitivamente este es el país de no hay. Aquí usted cuando va a saludar a alguien dice, ¿de qué careces tú? Bueno, pero tú puedes hacer... Dice, mira, no tengo internet, mira, no tengo luz, no tengo agua, no tengo aire, no tengo comida, no tengo real, no tengo gobierno, no tengo quien recoja la basura, no tengo quien arregle las aceras. Chávez decía que cuando dejara el poder, por allá en el 2021, 2030, no recuerdo en qué año, pues Chávez siempre hablaba de una fecha distinta. En futuro hablaba siempre. Él decía, yo me iré a la sabana y entonces me iré debajo de una mate mango y todo lo... Y bueno, tú puedes hacer como Chávez, te vas a la sabana y haces vida de ermitaño, ¿no? Bueno, para donde lo mandaron fue para el CIMEC. No, Cuba, no, no, no. Para no. Que se muriera como un tonto. Vamos allá. A dejarlo hasta ahí. Vamos allá al corte comercial y ya viene la rocola. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. El bar de Y Así Nos Va, el día de hoy, se convierte en la sede oficial de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Al llegar la oposición y el gobierno empieza a ofrecer cosas como, por ejemplo, bueno, aquí no tenemos que liberar a los presos políticos porque en Venezuela no hay presos políticos, sino privados de la libertad. La paz es lo que más nos importa. Dice además el gobierno a la oposición en el bar de Y Así Nos Va que bueno, que la comida no existe porque hay una guerra económica y que la oposición tiene que soltar la comida. Y dice además la oposición que hay que reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, hay que reconocer que la Asamblea Nacional lo está haciendo mal y que hay que dejar que Nicolás gobierne porque no lo quieren dejar trabajar. Y ante esto, el pueblo lo único que puede hacer es levantarse de la mesa, caminar hasta la rocola, meterle un bolívar y que suene esta canción contra el gobierno. ¡Suénala, César! Gente está despechada. Miénteme más, déjamela de fondo. Miéntame una eternidad. Que me hace tu maldad feliz. Miénteme más. Olga Guillot. Olga Guillot. La cubana. Reina del sentimiento. Claro, porque sí. Cuba ha dado unas cosas hermosas, ¿vale? Sí, ha dado unas cosas feísimas, pero ha dado unas cosas muy buenas. Es que Cuba encierra esa paradoja. Culturalmente, ¿no? Cuba ha dado cosas muy buenas. Y esa es Olga Guillot. Políticamente no tanto. Bueno, políticamente nada, pero tenemos muchísimos mensajes. Fran Frasca nos envía saludos desde Orlando. Manuel Pérez Ferrín nos dice que le mandemos saludos a su familia en Mari Pérez, a Ivonne Manolo y a Manolito. Roland Salcedo nos saluda desde Boca Ratón, Florida. Nos dice que hoy es el Día de los Veteranos en los Estados Unidos y el Día de Martin Luther King fue el 18 de enero. Así que esa información que les envió el oyente anterior es falsa. Bueno, hay una confusión, no peleen, por favor. Lucio hay pelea Mario, por las fechas patrias. Lucio Marco Zambianco nos dice que no seamos malos, que compartamos una foto de la torta. Ya va para allá. Ya vamos para allá. Ya va para allá. Nos saluda desde California y nos dice, ¡viva Trump! ¡Dios mío! Bueno. Neida Josefina Altuve nos dice, súper conectada con ustedes. El viernes de Rocola es para reírse. Saludamos al abuelo Manuel, que dice que no lo leemos nunca. Abuelo Manuel, siempre lo leemos. Siempre estamos pendientes. También saludamos a Franklin Arellano, que nos dice: todos los días lo sintonizo por su excelente programa, información, denuncia, participación y entretenimiento. Alguien acá nos pide, que no pide ser mencionada, pero nos solicita el número de las famosas de Roxana, por supuesto, con todo gusto, el 662, anote allí, 662-9880, número local, ahí pregunta por Roxana y le van a resolver. Yo le voy a decir una sola cosa a la gente de la Mesa de la Unidad. Lo único que une a los venezolanos de todo signo en este momento es que no queremos a Nicolás Maduro de presidente. Si ustedes entienden eso, cualquier otra cosa tiene sentido. Así que si en el diálogo no le cumplen con lo que se supone que debió haberse cumplido, que es con la Constitución, le toca a la oposición hacer lo más subversivo que puede hacerse ahorita, que es cumplir con la Constitución, donde dice que el presidente de Venezuela tiene que ser venezolano y no posee ninguna otra nacionalidad. Este señor ni ha demostrado que es venezolano, ni ha demostrado que no posee otra nacionalidad. En tal sentido, ¿qué estamos esperando? Si el señor dice que si el señor no tiene partido de nacimiento, y ustedes gritaron, señores diputados de la Asamblea Nacional, Maduro es colombiano, Maduro es colombiano, bueno, pónganse a trabajar, pónganse a trabajar. Ahora, si en el diálogo nos aceptan el revocatorio, vamos a ver cómo hacemos. Pero me pregunto yo, ¿va a haber revocatorio este año? Bueno. ¿Y le vamos a hacer revocatorio a un colombiano? Esa es la pregunta que hay que hacer. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Esto es muy complejo, yo de me verdad. Yo me espero hasta que hagan lo que van a hacer. Yo voy a esperar los anuncios. Pero ya saben cómo porque está mi ánimo. Yo, Daniel, yo no soy como tú, que eres financiado por el chavismo para dividir. Así, propon algo. A mí me financia el chavismo, claro, para vivir. Evidentemente. Oye, pero los reales te lo estarás quedando tú, porque no me ha llegado ni medio, ¿oíste? No, yo después te transfiero. Ah, está bien. Yo te transfiero después. Está bien. Nosotros transferiremos a María Alejandra Trujillo, en la conducción de la emisora. Nosotros volveremos el lunes a las 4 de la tarde a emprender una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Quédense con la cubana. Sí, la cubana Olga Guillot. Allí de fondo. Miénteme más. Ay, Dios mío. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.